Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. Conducción: Tuman Maquena y Diana López Maquena. Cronistas: Juan Isabel y Nandi Sáez. Postproducción: Vanderqueco Denver. Control Central: Tuman Sáez. Director General: Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera, a mi manera. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera, el mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. De tú a ti. Bueno, y seguimos en aquí, a tu manera, a mi manera, junto con Diana Carlos. Hoy está de vacaciones, pero bueno, seguimos aquí y bienvenido, Nandi. Hola, Tuman, y hola a todos los oyentes del programa A tu manera, a mi manera. ¿Qué nos trae Tecnoartia en el espacio de tú a tú esta semana? Pues verás, Tuman, prefiero dar la bienvenida a Ina Carura, Yolanda Arana, y que sea ella misma la que nos cuente lo que vamos a tener en esta entrevista de tú a tú dentro de unos minutos. Seguramente, en vez de empezar en punto a las 21 horas, empecemos a 15. Bienvenida, Ina. Cuéntanos. Hola, bienvenido y bien hallado. Pues buenas tardes a todos. Lo que va a venir a continuación es vuestra propuesta de entrevistar a varios artistas que han participado en la segunda cumbre del Museo Carura Art Centre, en la exposición concretamente que se tituló Viajeros del Arte. Yo, en primer lugar, sé que tengo muy poquito tiempo, pero en primer lugar quiero dar las gracias a los entrevistadores, ¿no?, de este programa. Y también quiero ser concisa para no alargarme más allá de estos tres minutos que me habéis dado. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a las emisoras que están retransmitiendo esta entrevista, que son Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. También, por supuesto, a todos aquellos que estáis haciendo posible esta retransmisión, y en especial a ti, Fernando, por la implicación que has tenido y estás teniendo en la realización de esta entrevista, ¿no? Y después, por supuesto, a los artistas que van a participar en esta entrevista y que son Gustavo Caballero, Pedro Cruz, Luz de Arriba, Joel Díaz, Arquímedes Mejía, Samuel Pinel, Mirna Ventos, y de los que en breves instantes, bueno, pues vais a escuchar sus comentarios sobre la segunda cumbre del MAC y sus apreciaciones pues sobre esta experiencia, ¿no?, en participar en una exposición virtual y el hacer uso de las nuevas tecnologías. En especial, Second Life, que es el programa informático que utiliza el Museo Carura Centre para difundir el arte en general, y las trayectorias de los artistas más concretamente. Algunos de ellos, por cuestiones tecnológicas, pues están ahí con algunos problemas de conexión, pero bueno, van llegando poco a poco. De todas maneras, yo ya me voy a callar, porque creo que lo más interesante para todos nosotros y para aquellos que nos escuchan, pues es el escuchar a aquellos que tienen que decir cosas más importantes o más interesantes de las que yo pueda decir, ¿no? Entonces, yo ya os dejo pues con los artistas, estos que he mencionado, y os dejo pues a vosotros que hagáis vuestro trabajo. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Yolanda. Tuman, en unos minutos estamos con estos artistas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como es que es un encuentro con bastantes artistas y vamos a tocar un montón de países. Vamos a ir desde Venezuela hasta República Dominicana, Colombia, Argentina. Y bueno, tenemos que hacer los ajustes, pero nada, en breve estamos aquí. Dos marchas. De tú a tú. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia ATK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera. De tú a tú, de tú a tú. Bienvenidos a una nueva entrevista de tú a tú del programa A tu manera, a mi manera. Anteriormente Ina nos hizo una presentación de una serie de artistas de todo el panorama latinoamericano, España y Portugal que participaron en la segunda cumbre de arte latinoamericana del Museo Carura Art Center en el 2011 con la exposición Viajeros del Arte. Solo vamos a poder contar de los artistas que se anunciaron con la presencia de Pedro Cruz, Suno de Guatemala, Luz Darriba de Uruguay, Joel Díaz Gálvez de Cuba, Arquímedes Mejía de República Dominicana, puesto que el resto de participantes por algunos problemas técnicos no se han podido incorporar. Bueno, os doy la bienvenida a todos y por el orden que he mencionado os vamos a realizar una serie de preguntas y la primera pregunta que os lanzo a todos es ¿qué inspira cada una de vuestras obras y cuál es el formato y técnica que las define? Pasamos a Pedro y continuaréis el resto. Buenas tardes a todos desde Guatemala. Realmente es un orgullo para mí presentar mi hermoso pueblo de San Pedro La Laguna, Sololá, Atitlán. La pregunta es, ¿qué inspira sobre las obras de arte y la técnica, verdad? Una inspiración bastante fuerte sobre nuestra cultura, sobre los 333 municipios mayas indígenas. Las obras de arte que fueron expuestas forman parte de la vida cotidiana de nuestros padres, niños, abuelos y abuelas, cuando hay una tradición muy fuerte dentro de cada uno de nuestros municipios. Entonces, la inspiración fue plasmada directamente esa realidad que muestra toda Guatemala. La técnica que fue usada en esa obra, en esas obras de arte, fue una técnica al óleo, una técnica abultada, o podemos decir una técnica al relieve también, pincel al relieve. Gracias. Buenas tardes a todos y vamos a seguir entonces con estas preguntas. Acabaron de escuchar a Pedro, pero también queremos saber la respuesta de Luz. Luz, cuéntanos, ¿cuál es tu técnica y en qué te inspiras? Hola a todos y a todas. Buenas noches aquí desde Bruselas. Mi trabajo está inspirado desde siempre en la vida. Sé que es algo bastante ambiguo y grande, pero bueno, es así. Ha pasado por diferentes periodos y como siempre he estado muy interesada, porque creo que los artistas y las personas en general, pero los artistas en particular debemos hacerlo por los problemas de la sociedad, que son muchos, pues mi trabajo es una manera de, utilizo de alguna manera mi trabajo para expresar todas esas preocupaciones sociales. Bueno, seguimos con Joel en este momento. Sí, buenas tardes. Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que te inspira y cuál es la técnica que has venido manejando para todas tus obras? Ante todo, buenas tardes desde aquí, desde Guadalajara, México. Siempre el primer factor, el factor principal de mi obra, siempre ha sido la figura humana, el cuerpo como esencia, a partir de pues, muchas de sus vertientes, de sus circunstancias, ya sean sociales, políticas, etcétera. Y como digo, ha sido el factor causante siempre en mi obra. Lo he tratado de muchas maneras. Actualmente, o bueno, desde hace ya parte de unos cuantos años, he comenzado a trabajar la obra más bien con grises, con un carácter poco más fuerte, más sobrio en mi obra. Y este siempre ha sido el punto de partida. Las obras generalmente las trabajo en óleo sobre lienzo, aunque bueno, hago también muchísimo dibujo, sobre todo el carbón, que me dan esas pautas para lo que quiero expresar. Bueno, y ya los escuchamos entonces, y tenemos una segunda pregunta para todos ustedes. Para los que están entrando en sintonía, les cuento que el espacio Tu Manera, Mi Manera se está llenando de arte. Y pues bueno, a cada uno les voy a preguntar. Vamos a ir primero a una pausa musical, no se muevan. Recuerden, estamos acá hablando de arte para todos ustedes en A Tu Manera, A Mi Manera. De tú, a tú, de tú, a tú. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Escucha, escucha. A tu manera, a mi manera. De tú, a tú, a tú, de tú, a tú. Y seguimos aquí en este espacio, les estábamos hablando de arte. Tenemos acá unos invitados muy especiales, todos artistas. Y pues bueno, como estamos haciendo unas preguntas para que ustedes los conozcan un poco más, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es el motivo de exponer en Second Life? ¿Y cuál sería el análisis o percepción que tuvieron después de esta experiencia? Cuéntenos entonces, Pedro. Bueno, el motivo primordial de exponer es difundir todas nuestras raíces ancestrales que nuestros abuelos y abuelas nos han heredado. Nuestro inicio es realmente plasmar en nuestras obras de arte, en nuestros lienzos, por lo que es realmente bastante importante para mí el despertar que todo esto sepa el mundo de que somos vivos y que toda esa cultura que se ha dormida, pues nosotros la estamos despertando. Bueno, sigamos, Luz, cuéntanos cuál fue tu experiencia y por qué te decidiste a participar en una exposición en Second Life. Bueno, realmente la convocatoria que ha hecho Yolanda es extraordinaria. Creo que es entender en este momento por dónde están pasando las cosas, o por lo menos muchas de ellas, ¿no? O sea, la crisis o lo que llaman crisis nos obliga de alguna manera a replantearnos un montón de nuestras intenciones y nuestro trabajo que en ocasiones se considera superfluo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la posibilidad de participar en un evento virtual que puede ser visto por miles y miles de personas, considero que es una oportunidad fantástica. Sigamos con Joel. Cuéntanos, Joel. Sí, bueno, yo creo que forma parte de toda la revolución tecnológica de la cual ya somos parte desde hace muchísimos años. En mi caso, pues yo siempre he estado acostumbrado pues, a exponer en lugares, digamos, convencionales de alguna manera. Y esto, la verdad, ha sido una experiencia, ha sido mi primera experiencia en un museo, digamos, virtual, aquí en Second Life. Y pues es algo a lo que tenemos que estar abiertos. Nos ha dado la oportunidad de exponer juntos en un lugar tan importante como es el museo. Y pues bienvenido, para mí ha sido una experiencia maravillosa. ¿Lo volverías a hacer entonces? ¿Participar en esta experiencia? Por supuesto, qué bueno. Claro que sí. Bueno, démosle entonces paso a Fernando, quien tiene unas preguntitas más para todos ustedes. A mí me gustaría saber cómo vieron la reacción del público, tanto el de Second Life, los usuarios de Second Life, y también su propio entorno, es decir, el propio entorno que les rodea en el mundo físico, en su URL, ante la acción de exponer su arte dentro de Second Life. Pedro. Absolutamente, la participación de la gente fue bastante fuerte. Yolanda me ha enviado toda la información donde yo he estado chequeando acá dentro de mi computadora y veo que toda la multitud pues está bastante motivada porque es un evento muy profesional. Puedo decir esto porque en mis eventos anteriores fuera de Guatemala, pues la gente se alegra cuando ven al artista o a la persona quien ha hecho posible los eventos. No digamos, creo que a Yolanda creo que le han dado todas esas felicitaciones, ¿verdad? Porque ha hecho un gran evento, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión sobre esa participación de la gente. Joel, ¿cómo vio esa participación del público de Second Life y el propio entorno que te rodea? Es decir, artistas que te rodean, tu familia, etcétera, el ver que expusiste en Second Life. ¿Cómo ha sido esa reacción? ¿Cómo la analizas? Pues ha sido muy buena, ha sido muy buena. Yo estuve viendo que Yolanda amablemente me envió, pues ya digamos estadísticamente, pues las visitas y todas las personas que entraron a los espacios digitales, y es sorprendente. Es un acercamiento directo, porque conoces personas que a lo mejor físicamente pues sería de alguna manera imposible o por determinadas circunstancias no sería posible conocernos, y sin embargo ahí estamos, ahí se hizo en la inauguración, pues todas las personas que estuvieron, todas las que estuvieron pues viendo todas las obras de todos los participantes, fue algo realmente muy bueno, fue algo deslumbrante el hecho de que estaban todas las obras expuestas en ese espacio y toda la cantidad de personas que fueron durante todo el tiempo que estuvo el evento. Para mí fue algo muy bueno. ¿Y tú, Luz, cómo analizas esa reacción tanto dentro de Second Life como fuera? Bueno, para mí es un hecho fantástico. Yo vengo realizando, he hecho más de 300 exposiciones. Vengo realizando exposiciones desde el año 78. Y realmente, pues esto que desde luego está naturalizado, porque las nuevas generaciones, lo que llamamos nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, y las nuevas generaciones pues saben perfectamente y vamos, y encuentran totalmente normal este tipo de eventos, ¿no? Yo quiero decir, bueno, mi entorno evidentemente lo aceptó con normalidad porque están acostumbrados a que yo haga cualquier tipo de cosas, por extrañas que parezcan. Esta no lo es, pero evidentemente este es, digamos, una forma singular. Y quiero recalcar el hecho de lo bien hecho que ha estado este evento, de lo bien realizado, del cuidado, del primor, de la delicadeza que se puso en todos y cada uno de los momentos. Y por supuesto felicitar a Yolanda por todo esto y agradecerle. Oslo, creo que tenías algún mensaje por ahí de Gustavo. Claro que sí. Bueno, y Gustavo nos manda su respuesta y él nos cuenta que fue una sorpresa para él que le invitaran a exponer primero, que no lo esperaba, y es una importante experiencia donde se fue adaptando a un nuevo mundo como es el de Second Life. Se encontró con un programa virtual nuevo donde el mundo del arte puede estar presente y Yolanda realizó un gran evento. Pues bueno, me parece muy interesante esta experiencia para todos ellos. Me gustaría saber cuál es la voz o cuál es la respuesta que tiene Yolanda, pero esto lo hacemos cuando volvamos de este pequeño corte de comerciales. Sigamos con más de A Tu Manera, A Mi Manera, hablando de arte. De tú a tú, a tú, a tú, a tú. Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido. Multidifusión. A tu manera, a mi manera. Para Colombia Amor Estéreo. He visto por ahí, caminando con mi amigo por la calle en Medellín. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así. Bañado en sudor, así el calor y fea. Argentina Online. Me pasó la vida bailando. Pensando, no paro un minuto, ni dejo de verte, solo para mí. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Ready when you're ready now, take it a little higher. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. De tú, de tú, a tú, de tú, a tú. Y seguimos acá en estas preguntas a estos artistas, pero detrás de todo exitoso evento hay una persona, pues aquí está Ina. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de montar este evento y por qué lo montaste y cómo te fue. ¿Cuál es tu perspectiva desde vos como organizadora? Acotadora. Bueno, sí, es mucho trabajo, es mucho buscar el detalle, que esté todo perfecto, que no haya lugar a las sorpresas, estas sorpresas que siempre nos deparan las tecnologías o las ya nuevas tecnologías, como dice Luz. Y es mucho trabajo, pero compensa cuando se ve un resultado en el que una consigue reunir a 47 artistas de todo Latinoamérica y de la península ibérica, y compensa la respuesta de la gente y la respuesta de los propios artistas, ¿no? Y yo creo que el arte latinoamericano es un poco el gran desconocido en el mundo, digamos, europeo, y en el mundo que donde fluyen más el tema de las galerías, los museos, el mercado del arte en general, ¿no? Y me parece que el 12 de octubre, la fecha en que se celebra el Día de la Hispanidad, es una buena fecha pues para dar un fuerte empujón al arte latinoamericano y darlo a conocer como parte del arte en general, y después evidentemente como parte de la trayectoria de unos artistas que representan pues un tipo de arte y una manera de expresarse, ¿no? Y uno de los objetivos es romper quizás ese mito que estamos acostumbrados a pensar instintivamente. Cuando nos hablan de arte latinoamericano, siempre pensamos en paisajes exuberantes llenos de una vegetación sumamente rica. Y que no es solamente eso, sino que hay muchas técnicas, muchos estilos, muchos temas. Bueno, pues Ina, resalto que casi todos los artistas que han estado acá interviniendo han resaltado esa labor tan importante y ese espacio que tú abriste. Pero sigamos escuchándolos a ellos. Nandi, sé que tienes preguntitas por ahí. Adelante. Pues me quedo con lo que acaba de decir Ina, eso del arte latinoamericano es un gran desconocido. Entonces me sugiere una pregunta a estos artistas que se han complacido en acompañarnos, y es si a través de este medio, imagino que ha podido potenciar la facilidad de conocer a otros artistas latinoamericanos, y si eso les ha dado pie a considerar que tienen o a encontrar algunos elementos en común con las obras de sus compañeros. Pedro, ¿has visto eso de alguna manera? ¿Hay unos elementos en común que veas entre tus obras y las de esos 47 compañeros que habéis estado arropados en el museo? Absolutamente. Hemos visto algunos elementos en nuestras obras, porque cada vez cuando abrimos cada exposición, pues la gente se queda, podríamos decir, con la boca abierta, con todo el trabajo que se hace plasmada en los lienzos, valga la redundancia, ¿verdad? Como decían ahí, de que el arte europeo es como que ahora está resaltando bastante en los museos, pero dentro de Centroamérica el arte realmente se ha olvidado. No, casi no se enfocan demasiado en eso porque no nos dan oportunidades. No hay oportunidades claras. Y digo de que ahora, pues, con esta exposición en el museo, pues esperemos de que las oportunidades vengan, ¿verdad? Y que podamos tocar más puertas y que podamos realmente hablar más y mostrar más toda esta belleza que se está mostrando en cada una de uno de los artistas, ¿verdad? Joel, ¿nos podría ampliar un poco de si ha descubierto algunos elementos en común entre todos los compañeros, o su propia obra y el resto de compañeros? Creo que sobre todo, a pesar de lo polifacético de la muestra, porque muestra diferentes modos de expresión, figurativo y como diseño, como colores, creo que la mayor unión que hay es ese vínculo que se ve en las obras, y es el carácter latinoamericanista que hay en cada pieza, en cada una de las piezas y en toda la exposición en general. Creo que el arte latinoamericano es un, digamos que una tendencia, más que un movimiento, una tendencia que está teniendo mucho auge en Europa. Se están cada vez los eventos, los concursos, las exposiciones que se hacen, estoy hablando ya de otros espacios convencionales, ¿no? Están dando más pausa a que esos eventos no solamente sean territoriales, sean o europeos solamente, sino están en todos los concursos que hay, están enviando obras muchos artistas latinoamericanos, muchos artistas de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Brasil. Todo el arte, la importancia que está teniendo Brasil también en el arte es notoria. Los artistas brasileños están causando un auge tremendo en los últimos años. Es válido señalarlo. Y creo que en esta exposición del museo, que ha sido una muestra tan, tan importante, y aprovecho para felicitar a Yolanda por mi parte, por todo el trabajo que ha hecho, porque no me imagino lo difícil que es el trabajo coordinar con cada uno de los artistas, que todos tenemos diferentes horarios y todo, es algo realmente digno de señalar. Y esta exposición pues ha reunido eso, el carácter latinoamericano, y se ve en las piezas, se ve en el colorido de algunas, en la figuración de otras, en los temas, eso. Luz, ¿nos podrías ampliar algo? Sí, bueno, a ver, yo... No lo veo tan así, quiero decir, quizás porque llevo muchos años en Europa, pero yo creo que el arte es universal. Es cierto que el arte latinoamericano es un gran desconocido, incluso en Latinoamérica, que eso es lo más triste, y entendiendo como arte latinoamericano, no hay algo que pueda llamarse arte latinoamericano, porque tendría que tener un sello de identidad que, salvo excepciones, no tiene, porque lo que digo, el arte, y más hoy en una época de globalización, es universal, ¿no? Yo tengo cosas en común con artistas de cualquier parte del mundo, siento que tengo cosas en común. Entonces, yo eso tan así como ustedes lo ven, no lo veo. Quizás haya un imponderable, algo que sea, pues no sé, una chispa, algo que sea difícil de detectar, pero en general... No, simplemente son artistas latinoamericanos que hacen arte contemporáneo. Así es. Vamos, que el denominador común, por desgracia, parece ser que es la falta de promoción, ¿no? O sea, hay que darle más promoción y más conocimiento a todo lo que es este panorama de arte latinoamericano, que, como hemos visto en esta muestra, es de gran calidad y muy importante. Sí, evidentemente. Oblul, ¿tenías una pregunta? La respuesta a esta pregunta por parte de Gustavo, que ya les conté que se encuentra ausente, aunque presente, y él nos dice que, bueno, con algunos compañeros le parece que hay elementos comunes, por ejemplo, la parte figurativa y la social en el arte, la creatividad, que es muy importante para él, ya que en estos tiempos un artista debe ser más creativo, pues estamos en la era de la imagen. También cuenta que en lo social, aunque los trabajos se presentan, ya no estaban muy relacionados entre sí con esa parte, pues él dice que otros trabajos, lo social está tomando forma en su obra, o sea, apenas está empezando a incursionar esta parte social. Pero bueno, sigamos con más preguntas, ¿no? Se nos van a salvar. Todavía tenemos unos 20 minutos para preguntar y voy a empezar a hacer una ronda de preguntas, o bueno, mi pregunta. Y mi pregunta para todos ustedes es, ¿hace cuánto incursionan en la pintura? Quiero empezar con Pedro, cuéntanos. Muy bien, hace como 10 años comencé con el arte. La primera parte fue de que era un don bastante fuerte heredado en mi día de nacimiento, ¿verdad? Después de saber muy bien en eso, pues comienzo a documentar historias de nuestros ancestros. Después de documentar todo eso, pues directamente pues, se hace un estudio de la entrevista que se hace con nuestros abuelos. Estamos hablando de unos 10 años. Actualmente, pues ya somos un equipo de trabajo donde Pedro Cruz fusiona directamente con otros artistas. Acá sale la documentación y con los artistas directamente hacemos la participación o la obra de arte que nosotros queremos plasmar, pero siempre y cuando tiene que ver con la cultura nuestra para despertar. Ok, perfecto. Luz, cuéntanos, ¿hace cuánto incursionas en estos temas artísticos? Bueno, prácticamente desde siempre, como dije antes, en el 78 hice mi primera exposición y egresé de la Escuela Superior de Bellas Artes en Buenos Aires en el año 80. Y bueno, y hice cientos de exposiciones después y participé en multitud de eventos en todas partes. Pinté durante muchos años. La pintura es muy excluyente y necesita de una atención absoluta. Y yo busqué otras formas de expresión y me considero ahora mismo una artista multidisciplinar porque he trabajado en muchísimos soportes, prácticamente en todos los soportes que conocemos dentro de las disciplinas artísticas. Ok, sigamos con Joel, cuéntanos, ¿hace cuánto? Bueno, yo nací en La Habana, Cuba, en 1979, con 15 años ingresé en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, me gradué en el 98 en la especialidad de pintura. Desde mucho antes de mi graduación, pues ya llevaba una carrera profesional como artista y bueno, también llevé un tiempo una labor docente ahí mismo en la academia y pues he mantenido una trayectoria activa desde todo ese tiempo para acá, exponiendo pues en diferentes lugares y de igual manera he visto en muchos ámbitos la plástica, en la pintura, en el dibujo, en el arte objeto, incluso pues ahora también he hecho algo de escultura y pues he mantenido una carrera activa todo este tiempo. Sigamos entonces con la respuesta de Gustavo. Gustavo nos cuenta que hace bastante tiempo, desde chico, pero que digamos que empezó a trabajar obras grandes desde los 8 años cuando se mudó a la provincia de Córdoba en Puerto Madryn, al sur argentino, donde encontró su estilo y su forma de trabajar, el cambio de paisaje y la forma de pensar y ver el arte. Bueno, vamos a un pequeño corte comerciales y ya volvemos. No se despeguen porque esto sigue muy interesante. Estamos hablando de arte aquí en A Tu Manera, A Mi Manera. De tú, a tú, a tú, a tú. Estás escuchando, estás escuchando. A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Puente del Mundo y Second Life Radio. Programa multidifusión. De tú, a tú, de tú, a tú. Y continuamos con esta entrevista de tú a tú con los artistas que participaron en la exposición Viajeros del Arte en el Museo Karura Art Center. Y esta pregunta va dirigida también a su directora, Ina Karura, Yolanda Arana, y al resto de los artistas que nos acompañan. Vivimos un momento cumbre en la tecnología y estos artistas han valorado de forma, creo que muy positiva, cómo se ha podido desarrollar una exposición de sus obras dentro del entorno el mundo virtual de Second Life. Pero, ¿cómo apreciarían ellos que podría mejorarse o qué valoran ellos que podría implementarse para que no solo se puedan mostrar mejor y apreciar mejor las obras de arte, sino todo lo que también se está desarrollando en lugares como el Museo de INA, que es la acción social de la que nos podéis hablar también, es decir, la divulgación del arte, las charlas, etcétera? Y podríamos comenzar contigo, INA. ¿Qué te parece que se podría implementar y mejorar? Pues supongo que muchas cosas. En primer lugar, yo tengo una especie de fijación y empeño en el tema de la participación, ¿no? Tanto por mi parte hacia los demás, en el sentido de hacerles llegar y transmitirles correctamente mis objetivos en exposiciones individuales o de este tipo. Y después una participación, o sea, una respuesta cada vez mayor de los usuarios de Second Life y de los que no lo son. Esos son unos objetivos que yo me marco, y de ahí que intente siempre dinamizar las exposiciones con otros eventos que yo considero importantes, pero que indiscutiblemente giran en torno a una exposición, ya sea colectiva o ya sea individual o del tipo que sea, ¿no? Yo los considero importantes, pero nunca tanto, por supuesto, como la exposición en sí. No tendrían ningún sentido si no se estuviera produciendo esta exposición. Y Pedro, ¿qué opina que podría mejorarse o fortalecer, ya no solo en términos técnicos, sino también sociales, para que un entorno como Second Life sea realmente una potentísima herramienta, que ya estamos viendo que sí, pero para que todavía lo fuese más? Más oportunidades para poder mostrar la riqueza de cada artista, ¿verdad? Cuando hablamos de riqueza es el trabajo que plasma. Cuando digo oportunidades, de que no solamente sea esta vez que el Museo Karura nos invite a esta exposición virtual, que sea eventos a corto plazo para que podamos mostrar realmente lo que tenemos cada uno. Que no solamente sean trabajos que se hablen nada más, bueno, estamos teniendo un éxito ahora, pero si solamente quedamos acá, obviamente pues no vale nada, ¿verdad? Entonces, por mi parte, pues sería implementar más las oportunidades y tal vez que nos den una oportunidad o un espacio directamente en el sitio de Karura, del museo, ¿verdad? Para montar o para poder estar subiendo nuestras obras de arte y que Yolanda pues pueda difundir y promover más a cada artista y cada obra de arte. Joel, ¿qué podrías ampliar de lo que nos han comentado Ina y Pedro? Yo creo que este evento pasado organizado por Yolanda fue excepcional. Considero de que se debe profundizar y se debe aumentar el grupo de participantes, por ejemplo, en una cumbre de arte latinoamericano, pero sobre todo creo que también los artistas son los que deben también un poco acercarse a este tipo de eventos. A veces hay artistas que no, yo no participo, no meto mi obra en ese tipo de espacios. Creo que los artistas también podríamos poner más de nosotros y hacer uso de estos medios para igual participar en este tipo de exposiciones. Luz, ¿qué nos comentarías, sí, al respecto? Estoy totalmente de acuerdo con todos ellos. Bueno, sigo diciendo que ha sido un evento excepcional. Quizás se pudiera ver en un futuro, esto se supone que irá creciendo, qué sucede con el tema de la comercialización, si esto es posible, porque claro, si queremos ser profesionales tenemos que vender nuestro trabajo, y tal y como están las cosas, pues ayudaría mucho tener otros ámbitos donde se pudieran comercializar. Pero básicamente, pues nada, dar la enhorabuena porque este evento ha sido excepcional. Bueno, no alcancé a recibir la respuesta de Gustavo, pero lanzaré mi siguiente pregunta para todos ustedes. Bueno, empezaremos por Pedro. Mi pregunta para todos ustedes. Si pudieran definir sus obras con un sabor como dulce, amargo, ácido, salado, ¿con cuál lo identifican? Lo identifico con un sabor dulce porque todo esto pues viene reflejando toda mi cultura, como en todas las bellezas que muestran cada artista, pues de diferentes colores, de diferentes ámbitos. Entonces yo lo pongo como un sabor de alegría también. Perfecto, sigamos con Luz. ¿Con qué sabor identificas tus obras? Bueno, pues como yo dije que lo que me inspiraba era la vida, y la vida pues es a veces dulce, no muchas, desgraciadamente, a veces amarga, diría que son agridulces, como la vida misma. Ajá. Bueno, sigamos con Joel, cuéntanos, ¿qué sabor? ¿Dulce, amargo, ácido, salado? ¿Cuál? Bueno, creo que mi obra definitivamente es un poco más ácida. Mi obra de por sí es una obra muy sobria, muy sobria. Trata temas a veces un poco problemáticos. Yo los abordo de una manera muy, muy, muy seria. Abordo temas pues desde la muerte, desde la migración, ya por mis circunstancias de vida y creo que sí. Creo que es un poco ácido. Bueno, muy interesante esos sabores. Se preguntarán por qué lo hago. Lo que pasa es que para mí el arte es de los sentidos. Y uno de los sentidos muy importantes que tenemos es esa parte de descubrir los sabores del gusto, por así decirlo. Bueno, les cuento. Arquímedes, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué sabor identifican tus obras? Un saludo primeramente a todos ustedes y gracias por integrarme a esta gran conversación entre artistas. Ajá, claro que sí. Cuéntanos. Bueno, mis arlequines, que son como una especie de bufones o payasos que replantean la manera personal, una visión caribeña, que a esos reyes genuinos de la comedia, del arte, ¿sí? Entonces yo me expreso en grande y mediano formatos, en el cual pongo de relieve el conocimiento del color y las gamas apasteladas en tenues violetas y rosas, rojos y mamey, y a veces le doy un toque de blanco, y con ello, con mi obra, yo represento un canto a la paz, a la no violencia, a reencontrarnos a través de sus imágenes con una profunda lasitud mental. Es un pequeño aporte de mi arte desde este pequeño país que se llama República Dominicana, que forma parte del Caribe, el cual un país de playas y muy bello que espero que un día vengan a conocerlo. Arquímedes, una pregunta. Sí. ¿Por qué arlequines? ¿Por qué los arlequines como tal? Porque yo soy un ferviente admirador de Pablo Picasso, que es un artista de los mejores del mundo. Entonces yo miré en sus arlequines. Yo pinto los arlequines porque me atraen sus colores. Los arlequines usan colores llamativos. Seguiremos entonces con las respuestas de Gustavo. Gustavo responde la pregunta anterior, que consideraba que se podía mejorar en la presentación de obras en Second Life o en la divulgación del arte en general, y él decía que cree que eso tiene que ver con la presentación y la calidad de las imágenes, que tiene que ver con el trabajo del museo y del programa en sí. O sea que el programa debería tener más acercamiento hacia diferentes obras. Y con esta segunda, él dice que sus obras serían un tanto saladitas por los temas que busca, donde él busca hacer pensar a las personas que las vean de cierta forma, donde tienen diferentes interpretaciones y le gusta explicarlas porque tienen muchos significados, igual que tiene un par que son dulces. Bueno, sigamos con más preguntas, Fer. Pues sí, pues se me está ocurriendo una pregunta que lanzara a todos nuestros invitados, incluida a Ina Karura. Recientemente, pues para anunciar este evento, hice un pequeño artículo y hacía una pequeña reflexión, puesto que el arte siempre está vinculado al momento histórico y es un fiel reflejo a la hora de referirnos a los momentos históricos. Y creo que estamos viviendo un momento histórico muy parecido, en ciertos sentidos, al que ocurrió en el Renacimiento. Sobre todo hablando de lo que es potencial de comunicación. En el Renacimiento existió ese potencial de comunicación pues con los grandes viajes marítimos y sobre todo con la imprenta. Y ahora mismo ya sabemos lo que está pasando con la tecnología y los movimientos sociales. ¿Cómo situáis todos vosotros, me dijo primeramente a ti, Ina, el momento actual del arte reflejando los momentos sociales y vinculado a estas tecnologías? Estamos viendo un claro ejemplo en Second Life. ¿Y qué futuro percibís? Pues yo creo que es que está muy en sintonía con lo que tú dices, ¿no? Los tiempos que vivimos. Es verdad que el arte siempre es un reflejo de dos factores, desde mi punto de vista, que es la propia experiencia de los artistas y el entorno que le rodea. Y en cuanto a la importancia de las tecnologías en la actualidad en el arte, creo que es indiscutible, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo muy, muy sencillo, que digo, que es la que lo expresa a través de la siguiente frase: quien no está en internet no existe. Y Pedro, ¿qué nos diría al respecto? Arte, tecnología, momento histórico, movimientos sociales. Pues es un momento bastante fuerte para cada uno de nosotros, en especial a Maya Tsutujil, arte indígena, ¿verdad? Que se nos está tomando en cuenta desde Guatemala hasta España, ¿verdad? Que está llegando nuestra voz y que está llegando nuestras obras de arte, que se está transmitiendo, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo esto? Si no fuera por la gran tecnología, ¿verdad? De en donde estamos en este momento, pues creo que nosotros no estaríamos en este momento en la lista del museo, y ni estuviera yo acá hablando directamente con ustedes. Entonces es muy importante darle valor también a lo que estamos haciendo. Arquímedes, ¿alguna reflexión al respecto? Sí, me siento muy sorprendido al ver esta tecnología, la cual nos ayuda a difundir nuestro arte ya a través mundial. Es una tecnología maravillosa que en tiempo atrás no existía, y yo espero que esta tecnología se siga usando y se siga perfeccionando más, para que todos los artistas podamos proyectarnos a otros niveles internacionales sin tener que a veces que viajar físicamente. Viajamos ya con nuestra voz y nuestras imágenes hacia todos ustedes, para que puedan disfrutar cada rincón de nuestro país a través de nuestra cultura y nuestras imágenes. Muchas gracias. Joel, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, pues las circunstancias sociales es algo que de lo que históricos sociales, perdón, es algo de lo que, pues, como decía Yolanda, pues todos los artistas están influenciados, y todos los artistas de cierta manera partimos de eso para nuestra obra. Pues la tecnología, la importancia de la tecnología en estas nuevas tendencias es lo que yo comentaba hace un rato. Es toda una revolución que ya viene de varios años y que no se puede obviar. No podemos vivir ahora sin estar a la par con estas tecnologías y estos medios. Sucede algo como sucedió con la fotografía en su momento. Tuvo que pasar un proceso para que la fotografía llegara a un objeto de arte, o sea, llegara a ser obra de arte y estar en unos espacios artísticos. Tuvo que pasar todo un proceso para que eso ocurriera. Lo que está ocurriendo ahora y estos nuevos espacios que se están creando, hay galerías virtuales, este museo de Yolanda, magnífico, es algo que apenas están creciendo, apenas están naciendo. Esperemos que el desarrollo sea algo extraordinario, porque lo va a ser, pero tenemos que darnos más tiempo, hay que darse más tiempo para que la participación de todos los artistas, la aceptación de los espectadores y todo, sea aún cada vez mejor. Luz, ¿qué nos dirías al respecto, ampliando lo que nos han relatado tus compañeros? Pues que tenemos en nuestras manos un arma, perdón por el símil, ¿no? Pero un arma maravillosa de difusión de nuestro trabajo, de nuestras ideas. En ese sentido, entiendo lo de Renacimiento. Lo entiendo menos en el otro, porque creo que la actual situación del mundo quiere prescindir de la cultura y, por supuesto, del arte, ¿no? Pero nosotros sí que tenemos la posibilidad de utilizar todas las redes sociales y todo lo que entraña Internet para que se nos conozca, para que se vea nuestro mensaje, para que se transmita nuestro sentimiento como artistas y como ciudadanos. Seguimos con la respuesta de Gustavo. Y pues bueno, él dice que él cree que el artista debe adaptarse a un mundo donde la imagen tomó gran importancia, donde la fotografía está en todas partes y donde el rol de un artista plástico pasa a ser más creativo que representativo. Las nuevas tecnologías producen una gran inquietud y ansiedad de mostrar en todos lados para que las obras artísticas lleguen a distintas partes del mundo. Él cree que hay formas de ver arte en todo el mundo, en donde uno aprende de cada uno de los artistas que están online. Bueno, me parece muy interesante esta respuesta. Y pues me gustó mucho poder compartir con estos artistas, saber sus diferentes perspectivas, porque una cosa es lo que uno ve plasmada y otra es lo que ellos te pueden contar. Bueno, muy interesante. ¿O qué opinan ustedes? La verdad que está muy, muy interesante. La verdad que ha estado fenomenal. Lástima esos pequeños inconvenientes que hemos tenido, pero estoy seguro que volveremos a hacer esta entrevista con una mejor calidad, ¿no? ¿No es así, Oblu? Fernando, creo que efectivamente tendremos que ir despidiéndonos. Yo quiero felicitar a todos los artistas que nos han acompañado por su arte, por además haber fundido su arte con las tecnologías, con la plataforma de Second Life, mostrándolo a través del brillante trabajo que está desarrollando Ina Karura, a la cual felicito, y a todos vosotros os agradezco haber compartido vuestro arte y vuestro tiempo con nosotros. Esto es mi parte, gracias a vosotros. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, por acá también Gustavo agradeció esto, que lo disfrutó muchísimo, y aunque no pudo hablar, pues porque se cae, pero que bueno, le gustó de todas formas este ejercicio. Y a todos ustedes, muchas gracias por permitirnos y por compartirnos ese espacio, ese punto de vista de todos ustedes, y para todos los que nos están escuchando, muchas gracias por dejarnos llegar a todos ustedes a contarles un poco más, algo diferente sobre, bueno, algo que mezcla arte con música, con diversidad cultural, y solo acá en A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Pedro, Arquímedes, Joel, Gustavo, Ina y Luz, por estar aquí en los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera. La verdad que, insisto, ha sido un placer. Hemos tenido nuestros pequeños inconvenientes, pero sí que quiero emplazaros a una segunda entrevista. Lo haremos un poquito más de tiempo, pero sí, antes de marcharos, quisiera, Pedro, que me dijeras dónde podemos ver tus obras. ¿Tienes alguna página, algún Facebook, algún YouTube, para poder ver las obras que has expuesto? Absolutamente. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook poniendo Pedro Arnoldo Cruz Sunu.com. Directamente va a nuestro link y ahí pueden ver nuestros diferentes eventos que hemos tenido desde el 2009 actual y todas nuestras obras. Como vuelvo a repetir, todas las, valga la redundancia acá, las obras que estamos sacando, estamos reflejando toda nuestra cultura ancestral. Pues les invito a que entren a nuestra página de Facebook, por favor, para que ustedes puedan comentar también. Y gracias nuevamente a Yolanda, gracias a Tumán, gracias a Karura, gracias a todos los artistas, que realmente fue muy motivante para mí al compartir con todos ustedes. Saludos desde Guatemala. Estoy ubicado acá a unos 50 metros del lago de Atitlán. ¡Qué suerte! Arquímedes, ¿tenemos algún sitio para poder ver tus obras? Sí, mis obras, cuando escriben en el Google Arquímedes Mejía, ahí salen las diferentes páginas donde estoy, pero la principal es Artelista y Galería de Arte Dominicana. También será un placer ver esas obras, esos arlequines. Sí. Joel, ¿dónde podemos ver tus obras? Sí, de igual manera, en el Google aparece muchísima información sobre mi obra y mi carrera, hasta pues los eventos pues más recientes. Pero igual en la página www.artistasdelatierra.com/artistas/yoyo, ahí puede, es un link donde entran directo a esa página y pueden ver ahí gran parte de mi obra, pues en varias series que he realizado. Perfecto. Luz, en tu caso, ¿qué tendríamos que hacer? En el tío Google, como digo yo, por supuesto, en Google y en mi página, luzdearriba.com. Muy bien. Gustavo, no sé si nos lo puede poner por escrito para poner la página. De todas maneras, todas vuestras direcciones las vamos a colgar en el Facebook de A Tu Manera, A Mi Manera, para que desde allí puedan tomarlas. Y bueno. La página de Gustavo está acá, es www.gustavocandelero.com.ar, y también se encuentra en Google, es la primera opción en el buscador. Muy bien, y bueno, y recuérdanos ya, Inax, si estás aquí, que siempre ha sido un placer, recuérdanos la página o dónde podemos encontrar el Museo Maravilloso de Ina Karura. Bueno, la principal, aparte del Facebook, pero la principal página es el WordPress del Mac, que es MKCA para las siglas del Mac, .wordpress.com. Allí es, digamos, el G del resto de las páginas, aparte de los foros de Irene Mundi, de foros Spain, ¿no? Bueno, pues gracias. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí en esta grata compañía y bueno, hasta siempre. De tú. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España. 12 Second Life. Sintonízanos en el programa. A tu manera. A mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. .com, Adriana Lof. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.